Arrancamos. Sí, esta programación es la correspondiente al martes 3 de agosto 2021. Alonso Villarreal les saluda desde la cabina de Antena 8. En vivo, cualquier cosa puede ocurrir. Con buena música siempre. Quiero empezar a saludar a los amigos que bien temprano dicen, aquí estamos, bien temprano. Betty Aispurúa, Omaira, Felipín, Federico Duarte, Hamilton Santos, Guillermo Urieta, Carlos Zapata, Demetrio Herrero, Arturo Peregrina, Carlos Brenes, gracias Abel Vergara López. Aquí está Daryl Hall and Your Notes con I Can't Go For That. No can do. Buenos días. Go for that. Hay algo que no puede hacer de ninguna manera. Nunca sabremos qué es. Daryl Hall and Your Notes del álbum Private Eyes, un clásico ochentero. El dúo realmente es el grupo más exitoso de la década del 80. Alexis Aispurúa con nosotros también. Mónica Lugo. Tenemos a Walter Marín también en el Twitter. Vamos a ver el WhatsApp. Benji Moreno Vaccaro, buenos días. Joel Vipaz, José Quintero, presente desde la oficina móvil, esperando el top 5. Fide 05, Ricardo Bustamante, Melissa Rodríguez, Santos, Roberto Carlos desde el metro, también Christine Paul Donner con la estación y el gran programa Los 80s a las 7. Gracias, Paul. Epifanio Corella también dice presente. Jorge Calderón en sintonía. Juan Diego desde Playa Las Lajas. Juan Diego, buenos días. Carlos Fon, llegando a Control 2, clase de tranque. Abdiel Valdés, buenos días, Colorado. Irma Arosemena. Ruthy nos comenta, buenos días, feliz martes, aquí esperando la mejor programación para disfrutarla. Edwin Cherigo, Iván Vergara, Arleni Clelia, Yelena, Connie, Nelson Marín, Richie Bernal. Bueno, hoy tendremos un top 5, nos va a llevar al año 1996.